cada año por estas fechas. Eduardo, después del misterio de la cripta embrujada, el laberinto de las aceitunas, luego vino la aventura del tocador de señoras, ¿y cuál era la otra? El enredo de la bolsa de la vida. La vida llega a la quinta aventura de este, iba a decir, detective sin nombre. ¿Podemos describirlo así? Sin nombre, desde luego, porque no lo tiene, nunca lo ha tenido. Aunque alguno ha salido alguna vez por ahí suelto. Pero... Hay quien le pone algún nombre, sobre todo los que hacen trabajos académicos, de alguna forma lo tienen que llamar, pero no tiene nombre. Y además, incluso hay quien me pregunta, pero bueno, dinos el nombre, a mí, dime al menos a mí el nombre. No tiene nombre. No es que yo lo sepa y no lo quiera decir. Es un personaje anónimo. Esto forma parte del personaje. Y luego se ve metido en aventuras parecidas a las de las novelas policíacas. Él se ve obligado a hacer de detective. Sé que con las novelas de investigación, con las novelas policíacas, poco del argumento se puede contar, ¿no? Para no desvelar nada, pero algo tenemos que explicarles a nuestros espectadores. Sí, podemos. ¿Podemos decir que es una historia de investigación que lleva este detective sin nombre en dos épocas distintas, pero siempre sobre un mismo caso que tiene que ver con el asesinato de una modelo? ¿Más o menos la cosa iría por ahí? Lo has definido muy bien. Y está basado vagamente en un hecho real. Una persona que en un momento determinado ha hecho una investigación de un crimen y ha llegado a una conclusión, al cabo de muchos años, un pequeño detalle le hace recordar eso y decide que lo resolvió mal. Y entonces vuelve a buscar a los protagonistas de ese caso y los va reencontrando, claro, en lo que ha pasado, lo que ha sido de ellos a lo largo de los años. Tenemos el momento presente y el pasado, tú lo sitúas, no lo dices exactamente, das pistas con algunos de los personajes, pero nosotros hemos deducido por el tema del fútbol, fíjate tú, que debe ser entre el año 85, 86, 87, como mucho, más o menos por ahí, porque claro, hay un momento que uno de los choferes habla de los problemas que tiene el presidente Núñez del Barça con el entrenador Terry Venables. Es el único dato que permite situar los años concretos. Es la Barcelona, una Barcelona un poco decadente, un poco desnortada, anterior a los Juegos Olímpicos. Y luego la otra parte de la novela transcurre en la Barcelona actual, la Barcelona de gran éxito turístico. Es que además llama mucho la atención realmente, porque esa Barcelona de hace pues, 30 años no había ni turistas. Claro, claro, nada que ver con lo que ocurre hoy en día. Hay una escena que podemos contar, porque como hay muchas, dar una no disminuye, espero, el interés del libro, en la que para encontrar un sitio donde nadie les vea y donde nadie les oiga, van a la Pedrera, porque aquí nunca hay nadie. Yo tengo la impresión que tu protagonista, a diferencia de las entregas anteriores, está como más comedido. Yo no sé si es un tema del paso del tiempo, de que ya se ha hecho mayor. Por ejemplo, yo lo recuerdo siempre como un loco de la Pepsi y en esta entrega creo que solo toma una. Sí. Por ejemplo, claro, ¿eh? Claro, no, él va adaptándose a su edad y lo que lleva la edad es que nos van quitando las cosas que nos gustan. Entonces, sí, él cada vez está más... va cambiando su papel. Uh-huh. En las primeras novelas él es el protagonista y él es el que actúa y las cosas actúan porque él las hace, y en esta ya está simplemente escuchando lo que le cuentan los demás. Él es el testigo de las locuras de los otros. Hombre, y además, Eduardo, hace footing. Era inimaginable. Sí, sí. La primera escena es divertidísima. La escena del parque cuando él como consecuencia de la investigación, se pone a correr allí en el parque con otros, pero es que luego veo que eso se mantiene a lo largo de la novela. Es el hilo, hay dos hilos conductores, siempre, estos son técnicas narrativas. Uh-huh. En la primera parte es el footing, en la segunda parte es el reparto de la cierto. Comida, sí. Que es su nuevo trabajo. Sí. Oye, no se trata de desvelar nada, ningún misterio ni nada de la novela, pero ¿podemos contar algo de quiénes son estos plutócratas que aparecen y que mueven un poco los hilos? ¿Son personajes reales? ¿Existen? Son... No, por supuesto, ya, no son reales, pero... por supuesto no existen, pero podrían existir. Pero el por qué constituyen una sociedad secreta, uh-huh, en un momento... Eso es un hecho muy actual que yo creo que muchos lectores identificarán con sucesos próximos. ¿Y cómo vives tú todo este boom de la novela policíaca en la que estamos sumidos y que parece que no tiene fin? ¿No te sorprende? Me sorprende. Bueno, me sorprende porque no, nunca lo había pensado. Es más, yo empecé cuando la novela policíaca estaba en una etapa de decadencia y de abandono. Habían pasado las grandes damas del crimen, sí, la novela negra americana, todo eso había desaparecido. Y estábamos en una etapa intermedia. Luego han aparecido, por ejemplo, los italianos, que eran unos... Uh-huh. Era una literatura que no tenía género negro y ahora, sin embargo, es muy importante. Y ya no digamos la aparición de los escandinavos, que lo controlan todo. Y a juzgar, si lees novelas escandinavas, parece que ya no queda nadie vivo en Escandinavia, porque son especialmente sangrientas. Bueno, y luego la crítica, que también cuida. Antes ni hablaban, e incluso no, se referían a la novela policíaca como un género menor. Pues sí, yo creo que es parte de esta decadencia de la novela que yo vengo anunciando. Desde hace tiempo. Y desde hace tiempo. Nadie me cree, pero la historia me da la razón. En estos momentos ya solo sobrevive este tipo de novela. Es decir, la novela se ha refugiado en el género de entretenimiento por excelencia. Por excelencia. Eduardo, lógicamente es tu entrega más crepuscular, vamos a decir, también, ¿no? Sí, lo es. En primer lugar, porque los personajes han envejecido. Claro, envejecer pues no entra en el proyecto vital de nadie. Es una cosa que sucede sin que lo queramos y sin que nos haga ninguna gracia. Y luego, pues sí, ya es una reflexión de este personaje que ha recorrido sin cambiar él, pero viendo cómo cambiaba todo a su alrededor. ¿Qué es lo que nos pasa? Nosotros no, uno mismo no se ve. Yo me veo como cuando tenía 18 años. Y a mi alrededor todo ha cambiado y las personas también. Yo también, pero no lo veo. Lo que pasa es que es una serie donde, claro, está siempre muy presente el humor. No es solo una investigación. Yo creo que sí es una novela de humor, sí, sí. Y abiertamente de humor. Sin todo lo demás es accesorio. Y a través del humor, pues es una visión fugaz y poco profunda de este fenómeno de los cambios de Barcelona, que me interesa como me interesan las cosas de este tipo. Y porque creo que es interesante y que es importante. ¿Cómo evolucionan las cosas, ¿no? ¿Qué curioso es? Cuando uno es el autor de novelas que ya son consideradas imprescindibles, como La verdad sobre el caso Savolta, de la que se cumplen precisamente 40 años ahora, o La ciudad de los prodigios, cuando se enfrenta a una novela más de género, más de divertimento, ¿lo hace con la misma pasión? Yo me enfrento con el mismo sentido del rigor, de la profesionalidad. Yo creo que el humor ha estado desacreditado en uh-huh. literatura. Y que hay que devolver la idea de que en el humor también hay que buscar la excelencia, que no porque quiera hacer reír todo vale. O... Claro. La actitud es distinta, claro. Con estas novelas más, de más envergadura, sí adopté otra actitud, una escalada más difícil, y esto es una costillada en el campo, ¿no? Pero... ¿Hay algún libro que te hubiera gustado haber escrito? Oh, por supuesto, por supuesto. ¿Por ejemplo? Yo soy más lector que escritor, sí. Me gustaría haber escrito varias de las novelas importantes de Dickens. Eso daría cualquier cosa por haberla escrito. Me gustaría haber escrito alguna novela de Stendhal y me gustaría haber escrito Guerra y Paz. Eduardo, ¿un escritor siempre sueña con que su mejor novela esté por llegar? En mi caso, no. Yo sé que en las novelas que pueda haber escrito mejores, uh-huh, están ya en el pasado. La verdad sobre el caso Savolta, La ciudad de los prodigios... Uh-huh. Eso difícilmente lo volveré a escribir. Eso no quiere decir que piense que voy cuesta abajo, a lo mejor. Pero sí que el género de novela grande, esa seguramente no.